del 10 al número 1. Los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí en la X Top Dance. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? De nuevo estoy con ustedes a través de la X96.5 en esta tarde de sábado que avanza bastante rápido. Y bueno, cómo no, si yo sé que se están disfrutando la música que les entregamos hora tras hora en nuestra estación. Son las 6:05 minutos. Mi nombre es Julio César Soto y aquí estoy para hacer su compañía a esta hora de programación con 10 canciones y 10 artistas que le dan la vuelta al mundo. Nuestro segundo conteo del día, que es basado en los éxitos dance de los principales listados de este género musical y, por supuesto, de lo que suena en los disco clubs del mundo, lo que hacen los DJs en estos momentos. La música sigue sonando pese a que estamos resguardados en casita, guardando con todas las medidas necesarias, pues ese tiempo especial en casa, de cuarentena, en el mundo entero, y por eso pues la música no puede dejar de sonar. Aquí estamos entonces hablándoles de esas canciones, las canciones dance más importantes alrededor del mundo, en este resumen que hacemos para ustedes cada 8 días aquí desde la X96.5. Esta es una nueva edición para nuestro conteo, la X Top Dance, para hoy sábado 4 de abril. ¿Hay canciones nuevas? Claro que sí, tengo 3 recomendados para que ustedes escuchen y me cuenten qué tal les parecen a través del numeral La X Top Dance, con el que se pueden ir reportando a través de nuestro Twitter, arroba la X965, o también a través de la línea WhatsApp. Ahorita los saludo a los que anden por ahí escribiéndome a esta hora, 318-860-9616. Tenemos mucho movimiento al interior de nuestro conteo, no registramos nuevos ingresos como tal al conteo, pero la novedad la marcará esas 3 canciones que les voy a presentar como recomendados. Así que arranquemos de una vez con las 3 últimas posiciones de nuestro conteo, las casillas número 10, número 9 y número 8, que suenan así. Posición número 10 para Robin Schulz, una canción que presenta con Alida y que está estable en esta casilla, la número 10, y que en la semana anterior venía de la posición número 9, desciende una posición. Es lo más reciente de este DJ con el que abrió este 2020, una música, una canción llena de muy buen sonido house, una canción escrita por ambos, por él y por Alida, y que llegó a las plataformas digitales desde el 10 de enero bajo el sello Warner Music. Y Rise, posición número 10 con Robin Schulz y Alida. Bajando de la posición número 3. Desde esa casilla baja hasta la posición número 9. Es un tremendo descenso el que se marca esta semana para los chicos de Medusa con Good Boys y Lose Control, que fue el tercer sencillo que nos hacen escuchar de su discografía. Son 18 semanas que lleva ya en nuestro conteo y ahí están ocupando la posición número 9 en esta semana. Y en la casilla 8, descendiendo también esta semana del lugar número 7, perdiendo una posición y con 6 semanas en total en nuestro conteo, el homenaje que le hacen Kaigo y Sandro Cavazza a Avicii en esta canción Forever Yours. Así comenzamos entonces nuestro conteo. Bienvenidos a la X Top Dance. Número 10. La X Top Dance. Hearing whispers in the night, voices filling up your mind. You're like a ghost of you. You've been drowning in the rain, slowly saving up the pain. So deep inside of you, see the colors of the sky slowly turn from black and white. A rising hope, bright as gold. And now there's nothing left to lose, so we're breaking all the rules. And they don't know what we know. Thank you.

There's a cloud hanging over you in such a beautiful way. There's a poetry to your solitude. Ooh, you should let me love you. Hold me now forevermore. Oh, I'll be thinking of you. Tell me I'm forever yours. Esta fue la manera que encontraron Sandro Cavazzo y Avicii, y caigo de despedirse justamente de Avicii en este tributo especial con esta canción Forever Yours, que dieron a conocer el año pasado cuando se realizó ese gran homenaje a este DJ en un gran concierto en Estocolmo, justamente en el mes de diciembre. Forever Yours, tributo a Avicii con Caigo y Sandro Cavazzo, la posición número 8 en nuestro conteo. La X Top Dance. Vamos contándoles cómo se mueven los éxitos dance en el mundo y nos vamos a escuchar las casillas número 7 y número 6 que vienen a continuación. En la posición número 7 tendremos esto que se llama In My Arms, que hace Purple Disco Machine. Es una canción que asciende en nuestro conteo. Viene de la posición número 9 y se ubica en la casilla número 7 con 5 semanas en total. Es un sonido escrito por muchos amantes de la música de Purple Disco Machine como Deep Funk. Creo que sí, es una buena descripción porque nos remonta a mucho del disco y del funk de los 70. Este proyecto nació en 2009 bajo la genialidad de Tino Piontek y pues también este señor ha estado detrás de la producción de muchos éxitos de muchos artistas pop. Recientemente estuvo en el Extended Play de Dua Lipa y bueno, ha hecho muchísimo dentro del mundo house. También hay que recordar que esta canción viene rescatando un clásico de la música norteamericana de Al Stewart, una canción de los 70 justamente que se llama The Year of the Cat, que cuya melodía pues va mezclada con la voz de I Like It Like That, otro éxito de Inner Life, que cantó en ese entonces Jocelyn Brown. Es un armazón de dos grandes producciones, esto que se llama In My Arms, y que escucharemos en la posición número 7. En la casilla número 6 están los chicos de Medusa con Shells, junto a Defected Records. Ellos están a la carga de nuevo con nueva música. De la mano del house, por supuesto, siempre dejan ese buen sabor en sus fans. Esta canción se llama Born to Love y es al lado de Shells, con quien regresan con un estilo que podríamos denominar house minimalista y que ya cuenta con más de 400,000 visualizaciones en YouTube. Bueno, ya pasaron por esa cifra hace rato y pues parece que se va a escuchar mucho en los próximos meses. Born to Love con Medusa en la posición número 6. Así avanzamos entonces en nuestro conteo. Las casillas número 7 y número 6 a continuación. Número 7. La X Top 10. Fill up my heart. I was born to you. El sonido de Medusa, Love Shells, Born to Love, se llama esta canción. Es nuestra casilla número 6 esta semana en nuestro conteo. Están escuchando la X96.5 en fin de semana desde Cali para el mundo a través de www.lax965.com. En cualquier lugar donde estén, que nos estén escuchando, rico que se reporten a través de Twitter en @lax965 con el numeral La X Top Dance. Ahí los estamos acompañando. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Y por supuesto también los recomendados, porque ya es hora de ir con el primero de ellos. Antes de que conozcan las posiciones número 5 y número 4, aquí está el primero de mis 3 recomendados para hoy en la X Top Dance. Recomendado en la X Top Dance. Seis de la tarde, 26 minutos. Aquí está el primero de mis 3 recomendados y le vamos a dar paso a Just Wink junto a Luke Lewis. Este es un remix que hace Chris Lake. Él, a través de su sello Black Book Records, se encarga en esta oportunidad de traer de nuevo al presente un track reconocido, bastante reconocido de la historia del house moderno. Se trata del hit de Just Wink y Luke Lewis titulado How's You Evening So Far, una canción que se lanzó en el 2000 y que ocupa un lugar especial en el corazón de Chris, según él mismo lo afirma. Fue una de las canciones que él recuerda haber tocado mientras se hacía un nombre en el circuito de los DJs. Esta versión es una especie de arma secreta en su set desde que la tocó por primera vez en el Miami Music Week del año pasado, pues le ha traído muchas cosas buenas. Aquí que escuchemos esta versión de Chris Lake con esta canción original de Just Wink and Lewis, se llama How's Your Evening So Far, el primero de mis recomendados hoy en la X Top Dance. We'll be right back. So how's your evening so far? Wink y Lil Louis en un remix de Chris Lake. How's your evening so far? El primero de mis recomendados para hoy en la X Top Dance. La X Top Dance. En la tarde, 6:31 minutos. Aquí continuamos con nuestro conteo, entregándoles las canciones más importantes de este género alrededor del mundo. Y vamos avanzando con dos nuevas posiciones, las casillas número 5 y la número 4. Aquí están Jax Jones, Martin Solveig y Ray. Están unidos lanzando este nuevo sencillo de ellos que se llama Tequila. Ya conocíamos algo de la producción de este par, de Solveig y de Jax Jones, que bajo el nombre de Europa ya habían hecho alguna edición con otros sencillos. Me gusta hacer música que haga feliz a la gente y que la haga bailar. Y para conseguirlo, necesito que lo que esté haciendo en el estudio suene muy divertido. Eso lo dijo Jax Jones, un poquito hablando de la producción de esta canción, a la que invitaron a Ray para poner la voz. Sube de la posición número 6 a la casilla número 5 y es la primera semana que hace parte de nuestro conteo. Tequila con Jax Jones, Martin Solveig y Ray en la casilla número 5. En la posición número 4 vamos a escuchar un track que es original del 97 y este es un remix que trae a la vida el DJ Alexis Lex Blackmore, que en ese entonces lo produjo por primera vez. Una canción que tuvo muy buen rendimiento en listados dance y que ahora, gracias a Frankie Rizzardo, pues vuelve a la vida en los diferentes charts del mundo. Aquí está entonces Remember Me con Blue Boy, casilla número 5 para Tequila con Jax Jones, Martin Solveig y Ray, y en la posición número 4 Remember Me con Blue Boy. Número 5, la X Top Dance. Three shot, four shot, I think that you need some more shots. Wait, holla, holla, holla. Take it to the motherfucking dance floor. Tequila, la, la, la. Shot, I think that you need some more shots. Wait, holla, take it to the motherfucking dance floor. Tequila, la, la, la. Are you trying to grab your coat and go home? Let me introduce you to my friend, though. He goes by the name of Don Julio. Julio, Julio, yeah. Hands up if you feeling us. Hands up if you feeling us. Hands up if you feeling us. Take it to the motherfucking dance floor. Tequila, la, la, la. La X Top Dance. Segurísimo que la referencien muy bien. Remember Me con Blue Boy de 1997, gracias a Frankie Richard, un joven productor, un DJ holandés que sigue demostrando pues ese trabajo tan sólido en el mundo del house, ha devuelto a los charts de música dance. Ahí estaba su versión de Remember Me. Ya tenemos las 6:39 minutos en la X96.5 y seguimos presentándoles los éxitos más importantes de la música dance. Un saludito para mi amigo Ariel Tenorio, que está conectado con nosotros a esta hora en la X96.5. Por ahí, más adelantito, vendrá tu canción. No te preocupes, que ahora te suena. Veinte minutos y tendremos las 7 de la noche. Tiempo de escuchar las posiciones número 3 y número 2. Pero antes vamos a escuchar el segundo recomendado que tengo para ustedes hoy. Una canción que viene tras la producción de Topic, un productor alemán. Su verdadero nombre es Hermann Tobias Topic. y desde algún tiempo goza de una muy buena reputación como creador de himnos que rompen las pistas de baile. Esta canción que vamos a escuchar se llama Breaking Me y viene de la mano de A7S en las voces. Se trata de un track que llega vía Universal Music con un enigmático sonido, una tremenda línea de bajo, sintetizadores muy dense y una tendencia un poco hacia el Tropical House que la hace perfecta para las pistas de baile. Este track viene a ser su sexto sencillo y, como les digo, se llama Breaking Me. Es el segundo de nuestros recomendados hoy en la X Top Dance. Recomendado en la X Top Dance. Call me what you wanna, I'll be what you wanna. I've been here a thousand times. Hey, falling for another, I don't even bother. I could do it all my life. So tell me if you wanna, cause I got this feeling. I wanna hear you say it, cause I can't believe it. With every touch of you, it's like I've started dreaming. Guess heaven's not that far away. And I'll be singing la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la la. I'm just right here dancing around to the rhythm that you play when you're breaking my heart. Tell me if you wanna, cause I got this feeling. I wanna hear you say it, cause I can't believe it. With every touch of you, it's like I've started dreaming. Guess heaven's not that far away. And I'll be singing la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la la. You're breaking me, la la la la la la la. I'm just right here dancing around to the rhythm that you play when you're breaking my heart. You know that I can't get you out of the system. Yeah, right from the start, you play with my heart. I'll be singing la la la la la la la. Y está la música con el DJ alemán, él se llama Topic, y ellos son A7S los que ponen la voz a Breaking Me, el segundo recomendado hoy en nuestro conteo. Están escuchando la X Top Dance a través de los 96.5, la X más música. La X Top Dance. Estamos buscando llegar al número uno en esta nueva edición de nuestro conteo y por eso vamos a continuar con las dos siguientes posiciones, las casillas número 3 y la número 2. En la posición número 3 vamos a escuchar a Doja Cat, una norteamericana que se hizo famosa primero en YouTube, luego en TikTok y ahora pues tiene sus canciones ahí muy bien ubicadas en muchos listados desde el mundo. Candy, Jeezy, otra de las canciones es Boston Beach, y esta que traemos se llama Say So, que hace poco también ha ingresado ya al Hot 100 de Billboard. Say So de Doja Cat, subiendo también en este conteo de la posición número 5 a la casilla número 3, con 8 semanas en total en la X Top Dance. Esa es nuestra posición número 3. En la casilla número 2, estable en esta canción, este señor indo-británico que alguna vez editó un éxito llamado Ride It, bueno, que en ese entonces no fue éxito. G-Sin es el compositor original, es un artista indo-británico que publicó en 2008 esta canción, no tuvo mucha repercusión, pero más adelante fue retomada por este DJ Regard, que es un DJ de Kosovo, y este sí, esta versión sí se ha hecho famosa alrededor del mundo. Ride It, que está aquí en nuestro conteo estable una semana más en la posición número 2 y con 23 semanas en total siendo parte de la X Top Dance, ahí está en la casilla número 2. Posiciones número 3 y número 2 vienen a continuación en nuestro conteo, la X Top Dance. Número 3. La X Top Dance. Yeah. time of day. You're acting like a diva saying you don't want to pay. It's gotta be your feisty style. Raise that crown. I love it when you look at me that way. Now we're in the border of Mojito at the bar. Reapply your lip because it came off on the glass. The DJ played your favorite song. Kanye's on. Now you're beckoning for me to dance. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Aquí seguimos compartiendo con ustedes los éxitos más importantes de este género, la música dance y esos éxitos que le dan la vuelta al mundo cada 8 días. Los tienen ustedes aquí a las 6 de la tarde en la X96.5. Recuerden que esta noche tendremos un live a las 8 de la noche, es la cita. Vamos a estar conectándonos esta noche con Ana Milena Gutiérrez, una de las más destacadas periodistas ya en nuestra ciudad, rostro de uno de los canales más importantes también nacionales. Y nos va a estar acompañando en un live a las 8 de la noche para hablar un poquitito de todo este tema, de las noticias, del manejo de la información, de cómo es que pues es la mejor manera para poder darle el manejo a una información tan delicada como la que estamos manejando hoy en día, cómo no saturarnos de información y cómo no caer en muchos fakes que hay en muchos lugares en la web. De eso, del COVID-19 obviamente, y bueno, y de cómo pasa también ella esta temporada de cuarentena, vamos a estar hablando con ella a las 8 de la noche, así que los esperamos en nuestro Instagram a través de @lax965. Ahí nos estaremos conectando con Ana Milena Gutiérrez. 6:53, vamos avanzando y vamos a conocer un nuevo recomendado esta noche, el tercero y último que les traigo. Este es un DJ que ha tenido ya previamente dos excelentes sencillos en muy buenas posiciones en listados musicales, así que tenía la vara muy alta para esta nueva entrega y parece que lo ha conseguido. Se trata de Fisher, él es australiano, llega con Freaks, así se llama su nueva canción. Este productor ya ha pasado por el número uno tanto en la lista de canciones Dance Club de Billboard como en la lista de hits de clubs australianos. Su sencillo Your Little Beauty el año pasado pues también hizo parte de los éxitos de Billboard. Freaks es el primer sencillo de su nueva producción, un álbum de dos pistas, Freaks Extended Play, que también incluye Wanna Go Dancing. Así suena este recomendado con DJ Fisher, se llama Freaks. Escuchan la X Top Dance. Recomendado en la X Top Dance. Shoes come off and freaks come out. come off and freaks come out. Ah, pensaron que les iba a entregar de una el número uno, pues todavía no, pero ya casi viene. Eso era Freaks con Fisher, nuestro tercer recomendado en la X Top 10. DJ australiano que viene otra vez a la carga con una muy buena canción, un Freaks. Esperamos que les haya gustado nuestros tres recomendados de hoy. Y que si quieren que hagan parte de nuestro conteo, pues nos lo sugieran así a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba la X965 con el numeral la X Top Dance. Nos cuentan cuál fue el recomendado que más les gustó. Igual, si pueden ir a chequear nuestro website en la X965.com, ahí se van a encontrar con nuestro conteo ya renovado, la edición de hoy lista y los tres recomendados de hoy por si se les escaparon, para que echen una revisadita a través de nuestro portal web. Mismo portal que les da la oportunidad de escucharnos desde cualquier lugar donde ustedes estén. Con muchísimo gusto, los acompañé, yo soy Julio César Soto a través de la X96.5. Los invito a seguir conectados con nosotros y disfrutar de más música toda esta noche y madrugada. Y los dejo con el número uno, con este señor que viene de New York, después de haber tenido un muy buen rendimiento en Spotify, que respalda el éxito de la versión original de este track que se conoció en 2016. Una canción hecha por Carlos St. John, también conocido como Ghetto Lenny, es quien está detrás de eso que se llama Roses, y que también es un suceso en el mundo, en el Reino Unido, y en algunos listados dance también ocupa esta importante posición, la número uno, como lo hace en nuestro conteo. Aquí está el número uno de la X Top Dance, de nuevo en esta posición, St. John con Roses, y este fue un conteo más, una edición más de nuestro conteo, la X Top Dance. Sigan conectados con la X en Cali, más música. Número uno, la X Top Dance. I know you won't tell nobody.